Primera parte. Razonada profesión de fe espiritista. 1. Dios. 1. Hay un Dios, inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. La prueba de la existencia de Dios se encuentra en el siguiente axioma: no hay efecto sin causa. Continuamente vemos una multitud innumerable de efectos cuya causa no está en la humanidad, puesto que ésta es impotente para producirlos y aún para explicarlos la causa está, pues, por encima de la humanidad, y es a esta causa que se llama Dios, Jehová, Alá, Brahma, Foe, Gran Espíritu, etc., según la diversidad de idiomas, tiempos y lugares. Estos efectos no se producen al acaso, fortuitamente, y sin orden, desde la organización del más pequeño insecto, y de la más diminuta semilla, hasta la ley que gobierna a los mundos que circulan por el espacio, todo indica un pensamiento, una combinación, previsión y solicitud que supera todas las concepciones humanas. Por lo tanto, esta causa es soberanamente inteligente. 2. Dios es eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, y soberanamente justo y bueno. Dios es eterno, porque si hubiese tenido un principio, se daría a entender que algo había existido antes que él, o bien que había salido de la nada, o que un ser anterior a Dios le había creado. Así, es que por grados, nos remontamos al infinito de la eternidad. Es inmutable, porque si estuviese sujeto a cambios, las leyes que rigen el universo no tendrían estabilidad alguna. Es inmaterial, es decir, que su naturaleza difiere de todo lo que nosotros llamamos materia, pues de otro modo, estaría sujeto a las continuas transformaciones de esta, y ya no sería inmutable. Es único, porque de haber varios dioses, habría diversidad de voluntades, y por consiguiente, no habría ni unidad de miras ni de poder en el arreglo del universo. Es omnipotente, porque es único. Si no fuese omnipotente, es que habría algo más poderoso que el Dios, no lo habría creado todo, y aquellas cosas que no fuesen obra suya, serían la obra de otro Dios. Es soberanamente justo y bueno. La sabiduría providencial de las leyes divinas, se manifiesta lo mismo en los objetos más pequeños que en los más grandes, y esta sabiduría, no permite dudar ni de la justicia ni de la bondad de Dios. 3. Dios es infinito en su perfección. Si se supusiera imperfecto uno solo de los atributos de Dios, o se suprimiera la más pequeña porción de la eternidad, inmutabilidad, inmaterialidad, unidad, omnipotencia o justicia y bondad de Dios, se daría lugar a la suposición de un ser poseedor de lo que a aquel le faltaría, y este ser, siendo más perfecto, sería Dios.